Es curioso cómo a veces se reafirma lo que ya sabemos. En muchas ocasiones, a lo largo de mi trayectoria en los medios, me habéis escuchado decir que para cierto colectivo de personas somos un mero número. Esto es una realidad que a diario vemos y que en muchos casos pasa desapercibido por miedo, por evitar problemas o incluso en muchas ocasiones por no ganarte enemigos o perder tu trabajo. Sabéis que hacer radio es mi gran sueño desde niño y siempre pensé que eso era lo que más feliz me hacía, independientemente de tener éxito o no tenerlo. Era cuestión de sentir el poder de un micrófono en mis manos. Pero las cosas hace cuestión de una semana cambiaron. Y así lo compartimos con vosotros en el programa El Cambio. El título, la verdad es que ya estaba pensado días antes, al igual que los temas que tratamos ese día. Y fijaos bien lo inteligente que es el universo. Que Elisa, en un tema bien tratado, como de costumbre, me hablaba de los saltos cuánticos y me decía que en la vida podía haber diferentes saltos. Así que acabamos el programa diciendo que ese salto se había producido en mí y que había perdido algunos de los miedos que me rodearon a lo largo de mi vida. Incauto de mí al no saber que hay miedos que no puedes controlar. De esos miedos que se escriben en mayúscula y que son capaces de derrumbar una muralla con un solo chasquido de dedos. De esos miedos que te transportan a cuando eras niño y que callan tu voz. De esos miedos que aparecen de vez en cuando y que durante nuestra existencia no pensamos en encontrar. Con 43 años recién cumplidos, puedo decir que lo he visto a la cara. En un fin de semana en el que las muestras de apoyo por parte de mis amigos y de mi equipo han sido abrumadoras. Incluso de personas que se dedican a esto del misterio, que han querido acompañarme en ese momento tan destructivo. Por eso quiero dar las gracias a todos ellos, pero en especial a Elisa Sarompas, porque a pesar de encontrarse a más de 1000 kilómetros de distancia, fue capaz de acompañarme, de consolarme y de darme todo ese cariño que una persona destruida puede necesitar. Durante el programa os iré contando un poco más sobre lo ocurrido y también os hablaré de esas personas responsables de que todo esto ocurra y que nos ven, como os he dicho al principio, como meros números. Comienza la cuarta esfera. La cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Ahora sí, muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Como habéis imaginado, esta ha sido una semana muy dura para mí. Y se debe a que hoy, justo hace una semana, mi madre sufría una parada cardíaca que la mantuvo durante 5 minutos al otro lado. Gracias a Dios, en ese momento se encontraba en el servicio de urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y la rápida actuación de los facultativos hizo que volviera a estar con nosotros. Después fue llevada a la unidad de cuidados intensivos, donde pudieron estabilizarla y donde debo decir que fue muy bien tratada, muy bien atendida, al igual que nosotros, las personas que estábamos allí esperando la sentencia del miedo. Hasta aquí todo correcto. El trato, los profesionales, es decir, la sanidad pública. Y en concreto, el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, del que quien lo hizo presume. Para que os hagáis una idea, es uno de los hospitales más grandes de Europa. Está inspirado en las velas de un barco bajo un concepto de arquitectura curativa, plasmada a través de la creación de espacios iluminados con luz natural. Cuenta con la presencia de un jardín terapéutico como elemento de disminución del estrés. El proyecto ha sido galardonado con el Premio Internacional al Mejor Hospital del Futuro, Otro ejemplo es el auditorio con una capacidad para más de 250 personas y que está diseñado para garantizar una acústica óptima y la confortabilidad a través de las butacas Audit, que aseguran volúmenes ergonómicos y una recuperación estable del plegado. Han sido instaladas con un tapizado negro y con terminación de brazos en madera, en consonancia con las características del interiorismo de la sala. También cuenta con una biblioteca, con cafeterías, con zonas donde tienes unas tablets para poder navegar por internet. Máquinas expendedoras de todo tipo de productos, peluquerías, tiendas, floristerías, sucursales bancarias, parques para los más pequeños e incluso escuela. Como veis, aquí la Xunta de Galicia puede presumir, sin lugar a dudas, de haber hecho unas instalaciones para las personas que desgraciadamente se ponen enfermas. Pero, ¿cuál es la realidad de este lugar? ¿Por qué los pacientes se quejan? ¿Por qué? Esta noche estoy enfadado. Muy enfadado. Vamos a escuchar el sumario y después os contaré qué ocurre con esta inversión gigantesca, pero mal organizada. Esta noche, en la cuarta esfera. Todos nos hemos preguntado qué nos ocurre justo en el momento que morimos. ¿A qué lugar van nuestros familiares o nosotros cuando dejamos para siempre la Tierra? ¿O si por el contrario todo se acaba aquí? ¿Existen pruebas sobre la vida después de la vida? ¿Cuáles son? Elisa Sarompas nos hablará sobre todo esto en su sección Consciencia 3.0. Miles de testimonios nos aseguran haber vivido una experiencia cercana a la muerte. De ellos nos hablará Ángel Cascallana. ¿Conoces a alguno de los protagonistas de una de estas experiencias? Gema López y Ana Corcuera nos hablan de casos que ellas mismas han podido conocer de primera mano. Además, en la sección presentada por Mar Sarompas, En busca del décimo arte. Para finalizar, os haremos una pregunta. ¿Qué ocurre con la sanidad en nuestro país? Todo esto y mucho más, esta noche en la cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. ¿Existe un más allá? ¿Sigue nuestra conciencia viva tras el fallecimiento del cuerpo físico? ¿Existen pruebas sobre la vida después de la vida? Todos nos hemos preguntado qué nos ocurre justo en el momento que morimos. ¿A qué lugar van nuestros familiares o nosotros cuando dejamos para siempre la Tierra? ¿O si por el contrario todo se acaba aquí? La Cuarta Esfera estuvo en el cuarto Congreso de Conciencia Más Allá de la Luz, que se celebró en Madrid el 11 y el 12 de noviembre de 2017. Fueron dos días intensos en los que prestigiosos médicos, científicos e investigadores arrojaron datos contrastables sobre la existencia de un más allá. El doctor Ibn Alexander, del que hablaremos en profundidad en otro programa, Raymond Moody, Karen Netzwell, Penny Sartori y Carlos Fernández, entre otros. Pero, ¿cuáles son estas pruebas que nos invitan a creer que existe vida después de la muerte? Consciencia 3.0 con Elisa Sarompas. La verdad es que fue un congreso muy interesante y del que tuve la suerte de aprender muchísimo y sobre todo la suerte de ir acompañado de Elisa Sarompas, que nos hablará esta noche de este tema con más profundidad. Buenas noches, Elisa. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos. Elisa, fue un fin de semana en el que vivimos muchas experiencias, lo recuerdas, ¿verdad? Hombre, claro, claro que lo recuerdo, porque fue un fin de semana muy especial. Además de aprender muchísimo, hubo momentos muy mágicos, momentos muy emocionales que hicieron que más de 500 personas vibraran en aquel auditorio en el que nos reunimos muchas conciencias para abrirle los brazos al miedo a la muerte, en este caso a no tener miedo a la muerte, o por lo menos intentando acoger ese miedo para perderle el miedo a la vida. Para todos los esféricos, lo primero que tenemos que aclarar es qué significa una ECM o experiencia cercana a la muerte. Cuéntanos qué es, Elisa. Bueno, pues como su nombre ya indica, es una experiencia que tiene un ser humano cuando vive ese momento justo en el que su cuerpo deja de funcionar, su corazón deja de latir y se produce una experiencia trascendente en la que la consciencia sigue manteniendo sus facultades en otra realidad, pudiendo constatar que ha pasado de un estadio a otro, es decir, del fallecimiento a otro tipo de vida. También tenemos que decir que están catalogadas de ECMs algunas experiencias que tienen las personas cuando están en un estado de coma en el que las constantes vitales se mantienen a través de instrumental médico y su consciencia, como decíamos antes, sigue manteniendo sus facultades en otra realidad. Para aclararnos este tema tan interesante, estuvimos escuchando en ese congreso la ponencia del padre de todas estas experiencias, uno de los grandes, como es el doctor Raymond Moody. Bueno, pues sí, qué decir, ¿no? Que fue absolutamente un auténtico privilegio estar cerca de una persona como él, que además de sus cientos de investigaciones y publicaciones, tiene una calidad humana única, una humildad increíble, la verdad. Es que fue toda una oportunidad de aprender de la mano del mejor. Efectivamente, es un ser muy especial, ¿no? De hecho, tú y yo comentábamos que era alguien que imponía, ¿no? Cuando lo vimos. Sí, así es, llamaba mucho la atención y energéticamente, como os digo, sentíamos algo muy especial al tenerlo delante. Raymond Moody nos habló de las características de las ECM porque no toda experiencia trascendente tiene carácter de experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Sí, eso es. Él nos habló de un patrón común que tienen todas estas experiencias y que nos enumeró cuando una persona ha resucitado. Es decir, tiene que haberse producido la muerte clínica o, como os decía antes, haber estado en un estado de coma y que esas constantes vitales se mantengan de forma médica. De todas formas, existen experiencias que, aunque no se haya producido la muerte clínica, son investigadas también y nos ayudan a entender mejor la existencia de un más allá, como nos contó el doctor Iben Alexander o también el doctor Juan José López, del que os voy a relatar más adelante lo que le pasó. Bueno, entonces vamos a hablar de esas características. Sí, mira, la primera característica sucede cuando la persona, la que está sufriendo esta experiencia, está siendo consciente de lo que está ocurriendo alrededor. Imaginaros una persona que está en muerte clínica y tiene alrededor los médicos, las enfermeras, los familiares, cualquier persona, ¿no? Y ellos están ahí entendiendo lo que pasa, pero no lo entienden de una manera auditiva. Es decir, son capaces de escuchar los pensamientos de las personas que tienen alrededor y es entonces ahí, en ese momento, cuando se dan cuenta de que nadie los puede ver ni oír. Imaginad eso, ¿no? Una persona que le están operando y de repente su corazón falla y deja de latir por unos minutos. Se produce entonces el intento de reanimación por parte del equipo médico y el cirujano. Hay un momento en el que piensa, solamente lo piensa, que no va a poder reanimarlo, pero como os digo, no se lo va a comunicar absolutamente a nadie. Finalmente consiguen resucitarlo y una vez que el paciente despierta, le dice al cirujano que sabe porque escuchó lo que pensaba. Este, además de ser un caso real, que ahora os contaré más detalladamente, es un caso que ocurre con frecuencia en aquellas personas que han tenido una ECM y, desde luego, es una prueba importante de que nuestra conciencia sigue viva y, además, con unas facultades que en la Tierra pues no poseemos. Desde luego, es algo increíble, pero cierto, ¿no? ¿Existen más características de esto? Sí, claro. Tenemos otra característica, que es la inefabilidad. Es decir, una vez que han despertado, que vuelven a la vida no pueden expresar con palabras lo vivido. Y esto es una gran dificultad para los equipos médicos que investigan las ECMs, porque si no encuentran palabras en el vocabulario ni en su mente que les ayude, la verdad es que es bastante difícil de comprender y de corroborar. Todo ocurrió muy suavemente. Fue casi como si me despegara y me elevé hasta el techo. Podía ver mi cuerpo, podía ver a Sofía y a Jamie. Y luego vi la azotea del hospital. Y nunca he estado allá arriba. ¿Cómo explicas eso? No puedo explicarlo. La verdad es que debe ser difícil querer expresar algo y no tener palabras para explicar lo que te acaba de suceder, ¿no? Podemos comprobar en este caso la intensidad de la experiencia. Sí, claro. De hecho, el doctor Moody asegura que la clave de la existencia de un más allá realmente es poder contarlo con palabras, y es en eso ahora mismo lo que se está trabajando a nivel científico. Otra característica es que las personas, los testimonios hablan de que pasan por un túnel y que suelen ver una luz increíble que describen como muy amorosa, ¿no? Sí, la verdad es que esta característica es muy curiosa porque dicen que no se puede distinguir la luz del amor, ¿no? Es justo en ese momento cuando estas personas se sienten en paz, reconfortados y seguros. Dicen que además existe una bienvenida de amigos y familiares amados por el fallecido y que realmente saben que son ellos por la sensación que les provoca y no porque físicamente los reconozcan. Además, también suelen tener como un repaso de su vida, ¿verdad? Sí, eso es. Dicen que es como una especie de holograma con todos los colores y las imágenes de lo que han vivido en su vida. Pero además, lo común es que el repaso de esa vida es de todo a la vez. Es decir, no van viendo su vida por secuencias, sino que ese repaso se produce todo al mismo tiempo. Es algo muy curioso. Sí. Y otra cosa también muy curiosa que experimentan es el verse a sí mismos como si fueran otra persona y se identifican empáticamente con la persona que estaban interactuando en ese instante de su vida. Aquí realmente lo que aparece es la figura del observador. Esta persona se está viendo a sí mismo y a otra persona como en una película y llegan a sentir lo que siente el otro. Bueno, yo creo que esto es una de las cosas más importantes de estas experiencias, ¿no? Porque si eres capaz de sentir lo que el otro siente por aquello que estás haciendo, eso encierra una gran lección. Pues imagínate que en tu repaso de vida te aparece un momento en el que estás ayudando a alguien de forma altruista y sientes su agradecimiento o sientes la evolución personal de esa persona gracias a tu interacción con ella. O por el contrario, puedes sentir el dolor de las palabras que le dijiste o tu acción hacia ella, ¿no? Yo creo que no existe mayor aprendizaje para el ser humano que vivir en primera persona lo que sienten los demás para llegar a una comprensión profunda de las consecuencias tanto positivas como negativas de nuestros actos, más allá de creencias y más allá de miedos mentales. Esto realmente es vivir in situ la experiencia del otro. Esto además puede provocar la integración de la ética, que al fin y al cabo no es otra cosa que no hacer al otro lo que sabes que no te gusta que te hagan a ti. Parece fácil, pero luego no solemos llevarlo a cabo. De esta manera, experimentando ese dolor o esa alegría, luego sí que va a ser más fácil llegar a conseguirlo, llegar a integrar esta experiencia. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Sin duda, una lección única que pueden experimentar solo unos pocos, o por lo menos son estos pocos los que pueden contarlo, porque si la experiencia de la muerte es igual para todos, también lo viviremos el resto de personas. Lo que ocurre es que no volveremos para poder contarlo. Claro, es que realmente no sabemos si las ECMs son la única vía de salida hacia el otro lado. La verdad es que recuerdo las palabras de la psicóloga e investigadora de la conciencia Paloma Cavadas, en la que decía que, bajo su opinión, estas ECMs eran solo una plataforma para unos pocos, principalmente con el objetivo de tener un proyecto en la Tierra relacionado con poder luego contar lo que han vivido y ayudar en este gran despertar de la conciencia que estamos viviendo desde hace unos años. Ya que, como contamos en el programa del miedo a la muerte, las personas que tienen la facultad de ayudar a seres fallecidos que se han quedado ancladas en dimensiones cercanas a la Tierra, no tienen esta experiencia. De hecho, muchos no saben ni que han muerto. Así que la teoría de que pueda ser una plataforma para unos pocos, la verdad es que cobra bastante sentido, por lo menos para mí. Nos recuerdo las palabras del doctor Moody, que decía que según el filósofo Heráclito, las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte están entre dos mundos. Claro, porque realmente la conclusión a la que se llega con todo esto es que la vida es un proceso de dos caras. Primero, porque somos los protagonistas, y luego, cuando llega la muerte, somos los observadores. Así que parece que así es. Continuamos con esas características de las ECM, y es que parece que algunas personas les dan la opción de quedarse o de volver. ¿No es así, Elisa? Sí, es muy común que alguien les diga que tiene que volver, aunque ellos no saben muy bien el porqué, hasta años después que suelen descubrir la razón de esa vuelta a la vida. Tenemos que decir que la mayoría desean volver, lógicamente, sobre todo aquellas personas que tienen niños pequeños, pues por una lógica aplastante, ya que tienen muy claro que sus hijos necesitan aún de su presencia y esto les ayuda a volver. Vamos a hablar ahora, si te parece, Elisa, de las características que como coach de vida me confesaste que te encantan. Pues sí, esta es una característica que me encanta y la verdad es que tengo especial afinidad por esto que les pasa, y es que sus vidas cambian por completo. Entonces, si recordáis el programa del cambio, hablábamos de los saltos cuánticos que se producen en los que la persona se da cuenta de lo que es realmente importante en su vida, y yo siempre he dicho que este cambio se puede producir de una manera paulatina, ¿no?, con pequeños saltitos que al final crean un gran salto. Otra es una experiencia cumbre, como decía Maxwell. Sin duda, vivir una experiencia cercana a la muerte te hace experimentar un salto cuántico en el que ya estas personas no van a poder vivir su vida igual que antes, porque ellas mismas aseguran que lo importante de esta vida es aprender a amar y que lo que perseguían ya no tiene sentido, ¿no? Como decíamos en aquel programa, no tiene sentido el éxito, la fama, en ninguna de estas cosas, ¿no? Vivir desde ese ego pierde todo el sentido. Sin embargo, esto es una puntualización importante, ¿no? Y es que la mayoría siente que pasado un tiempo, no os creáis que han mejorado mucho en ese sentido, ¿no? Ellos sienten que no han mejorado demasiado, es decir, comprenden muy bien el sentido de la vida, pero también aseguran que volver a la vida no es nada fácil sin volver a sentir todas las emociones básicas de la Tierra, como es la ira, el dolor y todas estas cosas. Bueno, yo me imagino que estas personas también necesitarán un acompañamiento terapéutico para gestionar ese lugar entre dos mundos que se encuentran justo después de su vuelta a la Tierra, ¿no? Sí, bueno, yo creo realmente que todos necesitamos ese acompañamiento en un momento dado y en este caso con más razón si cabe, claro que sí. Y ya que has hablado del miedo a la muerte, ¿estas personas siguen teniendo miedo a la muerte? Pues la verdad es que no, para nada. Las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte han perdido totalmente ese miedo y imagínate, ¿no? Esto les permite vivir desde otro lugar en el mundo, perdiéndole también el miedo a la vida, ¿no? Ya hemos hablado al respecto sobre todo esto, ¿no? Pero sabemos que el miedo a la muerte es el miedo mater del ser humano y que el resto de miedos están escondiendo este miedo raíz que nos provoca todo tipo de mecanismos que nos evitan vivir la vida desde la autenticidad. Así que imagina la sensación interior de haber vivido la muerte como una transición y no como una disolución, que es lo que realmente el ser humano tiene tanto miedo de eso, ¿no? De que nos disolvamos y dejemos de existir. Y es que la verdad es que tiene que ser alucinante vivir sin miedo a la muerte, algo que sin duda se puede también conseguir buscando esas experiencias trascendentes a través de técnicas y trabajo personal, y por lo tanto no solamente se pueden conseguir con una ECM. Existe otra característica, y es que sienten amor e interés por el arte, y muchos terminan por convertirse en artistas. Pues sí, para que veáis que todos los temas están conectados, y voy a volver a hacer referencia al tema del cambio, cuando os decía que lo importante es descubrir el talento que existe en nuestro interior para ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Las personas que viven ECMs, tras su vuelta, dejan fluir ese amor que nace de ellos, y claro, la verdad es que no es para nada extraño que disfruten del arte en todas sus facetas. Bueno, la verdad es que es maravilloso que todo esto ocurra de una manera espontánea, ¿no? A los demás tenemos que trabajarlo mucho para que así sea. Pues desde luego, aunque si te soy sincera, prefiero trabajar bastante mi interior para llegar a comprensiones más profundas que vivir una FM, por lo menos por ahora, aunque la verdad es que nadie sabe lo que nos espera cada uno. Hombre, a ver, a mí no tengo ganas tampoco de vivir una FM, pero que la sensación esa pues es bonita, ¿no? O sea, tal como la cuentan los testigos, es bonita. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que no solo tiene la experiencia el moribundo, sino también puede experimentar el familiar o los familiares que lo acompañan. ¿Cómo es eso? Pues eso es, y lo que llama realmente la atención de todo esto es que todos los que dicen que este tipo de experiencias se tienen por una deprivación de oxígeno, pues en el caso del familiar que lo acompaña no es así, evidentemente, esta persona está perfectamente. Entonces muchos de ellos describen cómo ven salir del moribundo una luz grisácea o dorada. Otros se van con el moribundo, es decir, tienen una experiencia y lo acompañan hasta la mitad del trayecto, teniendo ellos también de esta manera una FM complementaria a la otra persona, a la persona que la está teniendo. Uh-huh. También se dan los casos en los que aquellos que lo acompañan ven a seres que vienen a por el moribundo y otros incluso llegan a experimentar ese repaso del que hablábamos antes, ese repaso de vida de la persona que ha fallecido, y la experimentan junto a ellos. Y claro, cuando vuelven a la vida, esa persona que ha tenido la experiencia puede poner en común con su familiar o con la enfermera, con el médico, con la persona que esté acompañándolo, y puede corroborar con esa persona la experiencia. De hecho, hubo un caso muy curioso que los dos comentamos después de este congreso y que de ahí nació el ejemplo que nos pusiste antes. Sí, os dije que os iba a contar un poquito mejor lo que os estaba contando antes, y es que, pues bueno, nos lo contó el doctor Raymond Moody, ¿no? Y se trata de un chico sano al que estaban realizando una operación, y la verdad es que no corría demasiado riesgo porque estaba sano, estaba bien. Sin embargo, y sin esperarlo, tuvo una parada cardíaca en la mesa de operaciones. En ese momento, el cirujano pues lógicamente comenzó las maniobras de resucitación, y al ver que no respondía, comenzó a pensar que cómo, fueron pensamientos, ¿no? Él pensaba que cómo le iba a explicar a la familia que lo habían perdido en la mesa de operaciones, y como os decía anteriormente, no se lo comunicaba a nadie, solamente lo pensó. Y lo que ocurrió después es que entró una mujer, justamente en ese instante, entró una mujer en la sala de operaciones gritando: mi marido no está muerto, mi marido no está muerto. Y entonces esta señora le dijo que siguiera reanimándolo. Y efectivamente, unos minutos, segundos o minutos después, consiguieron revivirlo. ¿Qué había pasado? En este caso, lo que había pasado es que cuando se estaba produciendo el fallecimiento, este hombre salió de su cuerpo y fue en busca de su mujer a la sala de espera para avisarle de lo que estaba ocurriendo. Imaginaros la historia, ¿no? La mujer, por supuesto, entró despavorida en la sala de operaciones para decirle que no estaba muerto y que hiciera todo lo posible. Cuando este hombre despertó, le contó lo ocurrido al médico y le explicó que efectivamente sabía todo lo que había ocurrido y que sabía también que en sus pensamientos estos que él tenía, pues que lo daba por muerto. Yo creo que sin duda es una prueba de que existe un más allá y de que lo que muere es nuestro cuerpo y no nuestra conciencia. Estamos hablando de un patrón muy característico en todas las ECM, pero Elisa recuerda que cuando estuvimos en el congreso, muchos tuvimos la necesidad de preguntar si se habían dado casos de ECM negativas, es decir, de experiencias que difieran mucho de todo lo que hemos hablado sobre luz, sobre el amor, sobre la revisión de la vida y un largo etcétera. Pues sí, la verdad es que nos surgió a muchos esta pregunta, y la verdad es que no hay demasiados datos contrastados. Existe un estudio sobre ellas en el año 1979 que nos habla de estas experiencias negativas que van del 0,3% al 3%. Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, de un porcentaje irrisorio. Estas experiencias son todas muy dispersas y son muy difíciles de investigar precisamente por eso, ¿no? Por la poca cantidad que hay y por lo diferentes que son. Se habla de imágenes del infierno y cosas así, pero como os digo, no se sabe mucho sobre el tema. Desde luego son muy pocas las experiencias negativas y esto no nos ayuda demasiado a nivel científico en corroborar nada. Nos ibas a contar la experiencia del doctor Juan José López, que nos dejó a todos muy impactados, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Sí, claro, os la voy a contar porque desde luego es una historia para contarla. Os pongo un poco en antecedentes. Para quien no conozca, el doctor Juan José López es cirujano especializado en medicina de emergencias y catástrofes que trabajó durante 25 años en el servicio de urgencias del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena. Él fue el primer médico español al que una administración sanitaria concedió una autorización para ejercer la terapia regresiva con sus pacientes. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que lleva muchísimos años investigando la posible existencia de un más allá, ya que en esas regresiones se ha encontrado con múltiples casos de personas que han recordado una vida anterior. Pero lo que este doctor nos esperaba era que iba a vivir una ECM en su propia piel, y eso es lo que os voy a contar esta noche. Él se encontraba en el hospital trabajando cuando de repente se dio cuenta de que su cuerpo estaba dejando de funcionar. Él por los síntomas sabía que estaba sufriendo un ictus isquémico, que son de los peores que hay y con unas consecuencias más que nefastas, pues como puede ser la muerte, ¿no? Entonces se desplazó como pudo hasta la zona de urgencias arrasando la pierna, y cuando llegó allí fue atendido por sus colegas, las personas que estaban allí. Una vez que fue atendido por los médicos, pues la verdad es que no sabía muy bien qué hacer, llamaron a neurología, pero durante ese transcurso él sabía que no había demasiado tiempo y los síntomas se iban acrecentando por minutos. Y aquí ahora es cuando ocurre la experiencia, ¿no? Salió de su cuerpo físico y pudo observarse en la silla sentado. En ese momento describe lo que llaman superconciencia o supraconciencia, es decir, una comprensión del 100% de todo, y cuando decimos de todo, es de la vida, de la existencia, de lo que le estaba pasando, de lo que tenía que hacer, de los pensamientos que estaban teniendo las personas que tenía sus colegas, los médicos, es decir, parece más salido de una película de superhéroes con poderes que de la realidad. Así que aquí volvemos al término de inefabilidad, porque al ser tan intenso lo vivido y tener esa comprensión, luego no se puede explicar con las palabras que conocemos. Y, por supuesto, van a necesitar de un interlocutor que esté abierto y dispuesto a escuchar para atender lo máximo posible. Esto nos decían en el Congreso que era muy importante, tener ese interlocutor que esté dispuesto a escuchar. Entonces dice también que sabía que le estaban dando a elegir entre volver al cuerpo y a su vida o quedarse en ese lugar, y claro, tuvo un dilema, que fue ese dilema, fue milésimas de segundos, o así por lo menos lo sintió él, porque decía que volver para no poderse mover o para llevar una vida así, la verdad es que no le apetecía demasiado. Entonces escuchaba a sus colegas y él entraba y salía del cuerpo para intentar contestar las preguntas de ellos, hasta que llegó un momento que lo máximo que su cuerpo le permitía era un soplido. Es decir, estaba ya más en el otro lado que aquí, ya el cuerpo no le respondía. Al final tuvo una máxima comprensión de todo y se metió en el cuerpo, decidiendo de esta manera volver a la vida. Lo inesperado fue que tuvo una sanación espontánea, y justo en el momento de entrar en el cuerpo comenzó a mover ese cuerpo, a hablar, es decir, todo lo que no podía hacer segundos o minutos antes, pues comenzó a hacerlo todo de repente. Los médicos no se explican lo ocurrido, pese a que fue sometido a muchos estudios después de estar un tiempo ingresado en el hospital, después de justamente lo que le ocurrió. Así que después de muchísimas investigaciones por su parte y más de 6.000 regresiones a sus espaldas, pudo comprobar en primera persona que la muerte pues no es más que una transición. Desde luego una experiencia que él compartió con todos nosotros y que nos dejó impactados, asombrados y un largo etcétera, ¿no? Porque no esperábamos esa historia tan impresionante. Sí, además es que cuando estás investigando durante muchísimos años pues un tema concreto y al final te toca vivirlo a ti in situ, es decir, imagínate la corroboración tan enorme de toda tu investigación, de todos los años de trabajo puestos al servicio de los demás, pues corroborados por ti mismo, porque no hay nada como corroborar en primera persona. Vamos a poner punto y final ya al tema que nos has traído esta noche, pero antes me gustaría hacer público una frase que me dijiste telefónicamente en el momento que lo estaba pasando tan mal. Fue de esas frases que se quedan grabadas y que necesitas escuchar aunque no lo pidas. Hay un dicho popular que dice: quiéreme cuando menos te lo pida, porque será cuando más lo necesite. Y la verdad es que en ese momento, Elisa, cuando no te lo pedí, tú me lo diste. Y me dijiste que ojalá no estuvieras a 1000 kilómetros de distancia. La verdad es que me ayudaste más de lo que crees, y quiero que sepas que en ese momento te sentí a mi lado. Así que este agradecimiento público. Muchísimas gracias, Elisa, por acompañarme durante un momento que no voy a olvidar nunca. Bueno, muchas gracias. No me esperaba que me dijeras esto, la verdad, pero que ya sabes que mi corazón y mi alma estaba contigo y con tu familia, y que me alegro mucho de que todo haya salido como ha salido de bien. Yo sabía que así iba a ser, y que esta experiencia pues también te haya otorgado a ti y a todos los tuyos pues un pequeño cambio también, que nos hace falta muchas veces, que parece que estas cosas nos hacen darnos cuenta de lo que realmente importa, y bueno, pues es difícil pasar por algo así, y me ha encantado poder acompañarte, aunque sea a 1000 kilómetros de distancia. Bueno, todo el mundo puede seguir el trabajo de Elisa en Diario de una Coach Imperfecta, wordpress.com. Elisa Sarompas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, y buenas noches a todos los oyentes. ¿Quieres que tratemos algún tema en concreto? Escríbenos a redaccionla4esfera@gmail.com. ¿Sabías que el rey Carlos VI de Francia creía que estaba hecho de vidrio y temía romperse? Entre los siglos XV y XVII surgió un desorden psiquiátrico llamado Glass Delusion, en español, ilusión de cristal. Una de las primeras y famosas víctimas fue el rey Carlos VI de Francia, que se negó a permitir que la gente lo tocara, llevando ropa reforzada para protegerse de ser destrozado, accidentalmente. Entre los primeros ataques de psicosis de Carlos se encuentran el asesinar a uno de sus propios hombres gritándole traidor, a causa de que se lo dijo un leproso que apareció de entre los árboles. Con el paso de los años, su paranoia y temor aumentaron, mostrándose furioso con casi todos los que le rodeaban. Incluso descuidó su higiene personal a tal grado que sus sirvientes debían cortar su ropa para vestirlo nuevamente. Carlos VI llegó a estar en su cuarto inmóvil por horas. Y cuando se le preguntaba la causa, él respondía que estaba hecho de vidrio y podía romperse. El rey Carlos murió en 1442, pero los numerosos casos de la enfermedad se observaron en el libro como la anatomía de la melancolía, convirtiéndose parte de la cultura popular. Miguel de Cervantes escribió una obra de teatro sobre el trastorno conocido como el abogado de cristal. Glass Delusion también es mencionada por René Descartes en Meditaciones Metafísicas, el texto en el que se demuestra la existencia de Dios. La gente llegó a escribir también poemas satíricos e historias sobre el trastorno. Curiosa la historia, ¿verdad? La Cuarta Esfera. Una forma diferente de compartir el misterio. Vamos a continuar con el programa, pero antes quiero compartir el motivo que ha provocado mi indignación y ese miedo tan grande que he pasado en los últimos días. Como os decía antes, mi madre hace hoy exactamente una semana sufrió un paro cardíaco que la mantuvo en el umbral durante 5 largos minutos. Afortunadamente, el universo o ella misma decidió quedarse con nosotros. Todo esto no debería haber pasado, si las cosas funcionaran como se presume. Después de haber sido ingresada a primeros de diciembre en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, ese hospital del que os hablaba antes, fue dada de alta semanas más tarde porque, según los médicos, ya habían curado su dolencia, que no tenía nada que ver con lo que ocurrió. Fue hospitalizada nuevamente unos 10 días más tarde y se quedó en observación de urgencias de dicho hospital. Allí la descuidaron hasta tal punto que cuando llegaron mis hermanas la encontraron con un ataque de ansiedad. Aquí no voy a entrar en detalles, pero el descuido, creedme, que fue desproporcionado. Pobre de nosotros, porque ese día pensamos que esto solo sucedía en un centro que está lleno de quejas y que creo que, sinceramente, que caen en un cajón vacío. Nos preguntábamos dónde estaban los responsables y si tenían idea de cómo se debe tratar a un enfermo. Entonces decidimos solicitar el traslado a otro hospital de Vigo. Este hospital se llama el Hospital Mensueiro. Y allí estuvo durante días, semanas, hasta que la buena de la doctora, el pasado jueves, le dio el alta médica diciendo que en las pruebas todo le daba bien, que todo estaba correcto y todo estaba sanado. ¿Cuál mi sorpresa que no habían pasado 24 horas y nuevamente me toca llevarla al servicio de urgencias del primer hospital porque desgraciadamente nos han cerrado todos y está todo centralizado allí? Así que llegamos, entramos por urgencias, nos mandan a una cama de observación y allí la mantienen durante 13 horas en las que yo le acompaño. Y nos dicen que en la analítica todo sale bien, sin ser a que no os imagináis. Pues sí, amigos, sin ser la dolencia por la que, según la doctora del hospital anterior, había dado la alta. Pero esto no es todo. Salimos de allí a las 7 de la mañana y con un simple jarabe, ya que ella se quejaba de un dolor de estómago. Pero un dolor de estómago que era descomunal. A las pocas horas volvemos con ella porque ese dolor es cada vez más fuerte y justo cuando la están valorando, que esto es lo mejor, una enfermera la valora. Valora la gravedad de la urgencia diciendo que puede esperar, que mi madre está para esperar una, dos, tres horas, lo que haga falta. En ese momento mi madre entra en parada y gracias a la rapidez de los médicos que estaban por allí, ella sigue aquí. Pero ¿de quién es la responsabilidad de todo lo ocurrido? Todavía me cuesta contarlo porque ya os dije que el miedo que pasamos no se lo deseo a nadie. Vamos a seguir con algunas de esas experiencias de Raymond Moody y os seguiré contando ¿a qué conclusiones he llegado tras morder la lengua todos estos días? Y tras ver y estar allí acompañando a mi madre, que ahora está en una habitación, la falta de organización que hay en un hospital que presume ser el hospital o uno de los hospitales más grandes de Europa. ¿Quieres que tratemos algún tema en concreto? Escríbenos a redaccionla4esfera@gmail.com. Continuamos con este especial hablando de experiencias cercanas a la muerte y se encuentra con nosotros Ángel Cascallana. Buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, Eduardo. Bueno, hay más casos que Raymond Moody nos relata en Vida después de la vida, ¿verdad? Así es, tengo el libro aquí a mi derecha y os voy a contar unos casos que he sacado sobre gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Uh-huh. Comenzamos con el testimonio de un hombre que nos cuenta que cuando tenía 17 años, pues trabajaba en la feria y sus amigos le propusieron ir a nadar, a cruzar un lago cercano y, bueno, a cruzarlo a nado. Era algo que habitualmente ellos solían hacer y, bueno, se va y cuando está a medio camino del trayecto, ¿no?, de ese lago, siente que le fallan las fuerzas y comienza a hundirse. A partir de ahí todo lo relata desde una perspectiva desde arriba, o sea, él sale del cuerpo y ve cómo él está, ve su cuerpo que está flotando, se va hundiendo arriba y abajo y ya no recuerda nada más, ve cómo sus amigos van a intentar ayudarle y es el recuerdo que tiene. Él comenta que se siente muy liviano, siente como si fuera una pluma y se siente como volando sobre por encima de su cuerpo. Continuamos con el caso de una mujer que es ingresada en el hospital por problemas cardíacos. Al día siguiente de ser ingresada, se comienza a sentir mal, toca el timbre y llama a las enfermeras. Las enfermeras la atienden, ella comenta que comienzan a hacerle cosas, a examinarla y tal. Ella se da la vuelta y en ese momento entra en paro cardíaco. Es ahí cuando ella relata como que se siente salir de su cuerpo, como que traspasa la barandilla, las barandillas estas que tienen las camas, sí, para que no se caigan los pacientes, se coloca en el suelo y luego poco a poco va ascendiendo, también como comenta que se siente muy liviana, como si fuera un trozo de papel movido por el viento, y a partir de ahí ella comenta como que traspasa la lámpara que hay, y puede ver todo, puede ver cómo las enfermeras la están atendiendo, cómo llaman al doctor. Ella se pregunta, claro, dice, ¿qué hace aquí el doctor? No entiende exactamente lo que está pasando. Ella lo único que ve pues es su cuerpo tendido en la cama. Comienza a ver las maniobras de reanimación de las enfermeras y el doctor. E incluso llega a escuchar que una enfermera dice, la hemos perdido, Dios mío, ha muerto. A continuación ve cómo introducen la máquina para realizar la reanimación. Y incluso llega a escuchar toda la maniobra y cómo se fracturan sus huesos. Entonces, claro, ella piensa, ¿por qué me están haciendo esto si yo estoy muerta? Y comenta que se siente mal por ver cómo maltratan su cuerpo. Ella siente que flota, ¿no? O sea, como si estuviera flotando, digamos, un globo, ¿no? De esto, de las ferias, va cogiendo altura y se va viendo desde otra perspectiva, ¿no? Sí, comenta como algo muy liviano, como si cogiéramos una hoja de papel y viéramos como en un primer momento la tiramos, cae al suelo y luego pues asciende hasta donde está la lámpara, hasta el techo de la habitación. Siente muy, como que no tiene ningún peso, no es nada corpóreo que tenga un peso físico, por así decirlo. Tenemos un tercer caso, ¿qué ocurre? Este es el testimonio de un hombre que, bueno, va a acompañar, va a llevar a su mejor amigo a su casa. Llega a un cruce, normalmente para, ve que no pasa nadie, continúa, y lo único que recuerda a partir de aquí es un gran destello de los faros de un coche o de un camión que se aproximan y el sonido del metal retorcerse, ¿no? A partir de aquí él sale de su cuerpo y comienza a verlo todo desde una perspectiva cenital, desde arriba. Puede ver cómo, bueno, escucha los gritos de su amigo y ve cómo su amigo sale aturdido del coche, cómo llega toda la gente que había en ese momento en la calle a intentar ayudarle. Ve su cuerpo ensangrentado, ve que tiene las piernas destrozadas, ve toda la situación como si él estuviera viendo una película. Bueno, el siguiente, el cuarto caso, nos dice que... Pues mira, tenemos un hombre que recientemente había fallecido, asesinado su mejor amigo, su amigo íntimo. No especifica exactamente por qué, pero este hombre pues ingresa en el hospital y está en coma. Y él cuenta que en todo momento él siente la presencia de ese amigo fallecido, Bob, dice que se llamaba. Él le siente con él, siente como que le está acompañando, pero que no es una entidad física, no lo ve físicamente, sino que siente que está con él. Él le pregunta a su amigo, ¿qué ha pasado? ¿Estoy muerto? ¿Puedes decirme algo? Su amigo, o la entidad que él ve que es su amigo, no contesta. Entonces, bueno, él se mejora. El médico le da las noticias de que, bueno, sale del coma, que va a seguir adelante, y él deja de ver a su amigo. Él interpreta esto como que su amigo estaba de alguna manera esperando a que él cruzara esa delgada línea para responder a sus preguntas y para ayudarle. Estaba esperando para poder guiarle. Entonces, cuando él mejora de salud, pues entonces su amigo se marcha porque ya no es necesaria esa guía. Ya para finalizar, Ángel, ¿qué ocurre en nuestro quinto caso? Pues finalizamos con el caso de un hombre que comenta su experiencia, que estuvo trabajando como transportista y que se queda dormido en el camión. Dice que lo último que recuerda es haber visto una señal y a partir de ahí todo es borroso. Él dice que ve oscuridad y que comienza a hacer un repaso mental de toda su vida. Comienza a repasar desde la edad actual que tiene, desde que tenía 3 años hasta la edad actual. Un repaso completo de su vida y de todo lo que había sucedido. Y al mismo tiempo, él está viendo desde arriba lo que sucede con el camión. Está viendo que se va a despeñar por un terraplén que hay y ve cómo su cuerpo sale despedido milagrosamente de la cabina y de esta manera él consigue salvarse. Él hace la reflexión que, claro, ten en cuenta que estos son décimas de segundo, ¿no? Estos claro. Que le dio tiempo a repasar toda su vida y que él haciendo examen de ese repaso pues podía durar 10 minutos, 15 minutos en repasar exhaustivamente todo lo que había hecho prácticamente desde pequeñito, desde que tenía 6 años hasta la actualidad. Y en esa fracción de segundo él hizo un repaso de toda su vida y al mismo tiempo vio lo que estaba sucediendo y cómo milagrosamente pues había salido despedido de la cabina y gracias a eso pues consiguió salvar su vida. Como vemos, no se aleja en absoluto de todo lo que nos ha contado Elisa sobre las ECM y en este caso, bueno, pues lo que nos mencionaba ella, ¿no? Que vemos pasar nuestra vida, ¿no? Cuando algo de esto sucede, vemos pasar nuestra vida. Yo me imagino que a modo de película hacemos como una especie de repaso, ¿no? Que es lo que le ocurre al protagonista de esta última experiencia. Sí, es como un repaso completo a toda nuestra vida y a todo lo que hemos hecho. También está el caso de gente que se encuentra con un ser luminoso que le pregunta ¿qué has hecho? O sea, como ¿qué has hecho con tu vida? Y les invita a hacer un repaso de todo lo que él ha hecho, como un examen. Se cuenta que esta entidad que se les presenta no es una entidad mala, quiero decir, no es en plan como que les esté recriminando, nunca les recrimina nada, sino que les pregunta, les observa, y es como si un examinador que tomara nota, simplemente es imparcial y es neutro, y hacen un repaso completo de todo. Claro, tal vez les esté invitando a arrepentirse, ¿no? De si hicieron algo mal en esta vida, para a lo mejor en la siguiente, quién sabe, pues corregir ese error, ¿no? Sí, recapacitar sobre todo, darse cuenta de los errores, de los fallos, de todo lo que han hecho en esta vida, claro. Pues Ángel Cascallana, muchísimas gracias por querer estar esta noche con nosotros y contarnos estas experiencias que Raymond Moody nos deja en su libro Vida después de la vida. A ti, Eduardo, y un saludo a todos. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a Twitter, Facebook o Google Plus. Somos La Cuarta Esfera. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Un saludo a todos. Bueno, estos casos de las experiencias cercanas a la muerte no solo se cuentan en los libros, sino que también se viven en muchas ocasiones o lo vive gente que está muy cerca de nosotros, como es el caso que le ocurrió a tu cuñada. Pues sí, así es. Mi cuñada Susana está casada con mi hermano José y yo me acuerdo que cuando le pasó esto, me lo contó ya cuando se recuperó y tal. Y hay que decir que, bueno, que mi cuñada es una persona muy escéptica. Ella no cree absolutamente nada, ningún asunto paranormal ni temas de estos. Pero claro, ella sabía que a mí estos temas me interesaban mucho. Entonces me lo contó. Y yo recordé este caso y ayer mismo hablé con ella por teléfono pues para que me refrescase un poco la memoria y si había algún detalle que a mí con el tiempo se me había olvidado, porque esto ocurrió hace 20 años y quería estar un poquito al tanto de todo lo que le pasó. Ella de repente está trabajando, siente que no es capaz de respirar, enseguida la llevan al servicio de urgencias de un hospital. Ajá. Y ahí pues es cuando ella vive esa experiencia. Así es. Ella estaba trabajando de secretaria y empezó a tener estos síntomas de que le faltaba el aire, de que costaba mucho respirar. Y aún así volvió a su casa a comer y le dijo a su madre, si te encuentras mal nos vamos y tal. Y ya en el trabajo, cuando volvió por la tarde, ya se encontraba realmente mal y la tuvieron que llevar urgentemente al hospital. Allí la detectaron un neumotoras, que bueno, explicándolo así un poco por encima, es la entrada de aire en la cavidad pleural y realmente estaba bastante grave. Entonces decidieron operarla de urgencia. Ella dice que bueno, la prepararon, la trataron, enfermeras, médicos y tal. Y nada, intentaron tranquilizarla porque es bastante nerviosa y no, oye, pues claro, te asustas en una cosa de estas, ¿no? Claro, lógico. Y entonces dice que bueno, que la trataron muy bien y tal, y que la tranquilizaron y la prepararon para la operación. Ella no hacía nada más que insistirles a los médicos, oye, que es el pulmón derecho, ¿eh? Que es el pulmón derecho. Ella es muy, muy metódica. Y que decían, bueno, sí, tranquila, Susana, si lo tenemos todo controlado. Y así fue como la anestesiaron. Bueno, ella cuenta que una vez que la anestesian, empieza la operación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ella, según me contó, dice que claro, de repente se ve en el... No horizontal, viendo a la gente las caras o los perfiles de los médicos y las enfermeras, sino que se ve justo arriba, en el techo del quirófano. Porque ella veía las cabezas de la gente que había desde arriba. Ella dice que empezó a mirar y que veía las caras de algunos médicos que la habían tratado y de algunas enfermeras, las que la habían estado preparando, y que la reconocía, pero que había gente, médicos y enfermeras, que ella no conocía. Se ve que se habían ido incorporando a la operación. Y ella veía todo desde arriba. Dice que no tenía ningún miedo, al revés, que tenía una sensación de una paz inmensa, de mucha tranquilidad, que se encontraba genial, que en ningún momento tuvo miedo, y que veía, aparte de los médicos y las enfermeras, ella veía perfectamente su cuerpo tendido en la camilla y cómo la estaban operando. ¿Pero ella a esas personas las reconoce como médicos también? Ella dice que entró determinadas enfermeras y médicos con ellas en el quirófano, pero que ella veía luego más gente, pero solamente podía ver las cabezas desde arriba. Veía gente que ella no conocía. Vamos a situarnos, está, digamos, en el techo, está viendo a todas esas personas alrededor de ella, y por lo visto hay un momento de la operación en la que ella se despierta. Sí, por lo visto la anestesia, o le habían puesto una dosis baja y empezó a fallarle, empezó a despertarse, y es cuando la vuelven a aplicar más anestesia. Estaba tan profundamente dormida que, bueno, ella ve cómo ocurre ya toda la operación, cómo termina toda la operación, pero ella sigue sintiéndose muy tranquila, y de repente la ve que la están despertando a torta limpia. Que además dice que le dolía la cara de los tortazos que le tuvieron que dar para que pudiera despertar. Porque ella tenía la sensación de que no quería volver. Ella en ese momento estaba viéndolo todo, ¿no? Sí, en ese momento estaba viéndolo todo. Y ve cómo terminan de operarla y tal. Y ella dice que no sabe ni qué tiempo pasó. O sea, sabe que había terminado toda la operación. Que le habían dicho, luego le informaron después, que había durado X tiempo. Una, dos horas o dos horas y media o lo que hubiera durado, que para ella solamente había transcurrido como máximo un minuto. Sí, normalmente los testimonios que hay hablan precisamente de eso, ¿no? De cuestión de minutos, de un minuto, 30 segundos. Sí, sí, sí. Que se le hizo cortísimo, que era una sensación de que el tiempo no realmente no había transcurrido. O sea, no existía, era rápido. Pero que ella recuerda cuando la tuvieron que despertar a tortazo limpio porque no volvía. Cuando ella se despierta, ¿ella tiene alguna opinión respecto a lo que le ocurría, ¿no?, en ese momento? Por lo de la sensación de lo que ella siente, ¿no?, los sentimientos que a ella le provoca esa experiencia. Es decir, ella cuando está en ese estado, cuando está viviendo esa experiencia, cuando ella ve que la están intentando reanimar, dándole bofetada, ¿no?, para que se despierte, ella dice que le da la sensación de que no quiere volver, ¿no?, de que quiere quedarse donde está. ¿Pero por qué? ¿Tiene alguna explicación a ello? No le encuentra ninguna explicación, porque ella dice que, bueno, que se sentía tan bien, tan en paz, dice que era una inmensa paz, y también que no quería volver, y que realmente le sorprendió que tuviesen que despertar a Tortas. Además, claro, me lo contó a mí y me dijo, dice, es que no sé qué me ha pasado, dice, porque ella no conocía realmente qué era lo que le había pasado, porque según me ha informado, dice, yo no he leído nunca nada de este tema, ni he visto películas, porque me dice ella que le dan incluso un poco de miedo, y que no creía en nada de esto. Entonces yo recordé cuando me lo contó, y por eso ayer estuve hablando con ella, la hice una serie de preguntas, y me dijo, dice, es que yo no me he interesado nunca en este tipo de asuntos. Claro. Dice, yo sé que tú, dice, podrías entenderme más o menos, dice, lo que podía haber pasado. Dice, pero, dice, eres de las pocas personas a las que se lo he contado, dice, porque, dice, fue súper extraño. Claro, es que muchas veces este tipo de experiencias no se comparten porque crees que a lo mejor la otra persona pues va a pensar que estás loco, ¿no? Que algo te pasó. Lo que le pasaba. Lo que sí me dijo ayer es que alguna de las caras que estaban alrededor de ella cuando la estaban operando, que ella no conocía previamente, porque no las había visto antes, cuando luego ya terminó todo, cuando ya se estuvo recuperando y tal, cuando entraban algunos de los médicos, que a lo mejor hacen alguna revisión o algún chequeo, la reconoció por haberlas visto en el quirófano, pero que ella no las conocía de antes en ningún momento. Podríamos decir que ella estaba viendo, evidentemente, el equipo médico, ¿no?, que la estaba reanimando, y que lo que más le extraña pues es eso, ¿no?, el después ver a un médico y decir, a este señor yo lo vi en ese momento allí. Claro, porque dice, si es que esos médicos, dice, no me habían tratado a mí en un momento previo, cuando estaba de urgencias, dice, y sin embargo, dice, luego ya en las revisiones posteriores, dice, mientras me recuperé, algunos entraron en la habitación, pues oye, pues hacer el reconocimiento rutinario, y dice, anda, si este estaba en la operación cuando yo estaba anestesiada. Claro. Bueno, pues con esta experiencia, Gema, te quiero dar las gracias. No te vayas todavía, porque vamos a hablar de un tema que yo creo que está horrorizando. Yo creo que está horrorizando a toda España. Me imagino que a muchas personas de otros países le pasará lo mismo. Pero en este caso, bueno, a nosotros nos toca de cerca, que son las negligencias médicas y esa falta de empatía por parte de muchos profesionales de la medicina a las personas que tienen ahí, ¿no?, enfermas. Y esta noche pues es una noche en la que yo quiero aportar mi granito de arena en apoyo a todas las víctimas, porque no dejan de ser víctimas, que van a un hospital y son mal atendidas. Después contaremos todo lo que ocurrió y el porqué de este especial, en el que hablamos de ECMs y también hablamos de esas negligencias que no deben ocurrir nunca y no debemos permitir. También vamos a invitar a todos los esféricos a que nos cuenten su historia, a que nos cuenten si han vivido alguna de estas situaciones, tanto las ECM como alguna negligencia médica, enviándonos un email a redaccionla4esfera@gmail.com, el 4 con número. Repito, redaccionla4esfera@gmail.com. Gema, nos vemos ahora. Presta atención a la cuarta esfera. Tú podrías ser nuestro próximo tripulante. Testimonios que nos hacen llegar a infinidad de conclusiones y nos dejan esa pregunta sin respuesta. ¿Qué hay más allá de la muerte? Exactamente, ¿qué es lo que ven las personas que cruzan el umbral y nos dan su testimonio? Sabéis que un día aquí rompí mi ira en una entrevista con Manuel Fernández que nunca olvidaré y prometí no volver a sentirla. Como tantas veces en la vida, cometí un error. Porque debo decir que en aquel momento, cuando mi madre estaba en la unidad de cuidados intensivos, por mis venas solo corría rencor y odio. Recuerdo que cuando salió el médico de la UCI para hablar con nosotros, cuando nos dijo cuál era su estado, por dentro sentía impotencia. Y sentía que no estaba solo, que había algo acompañándome. La verdad es que no sé qué me está pasando últimamente, pero cuando volví a la calma, entre comillas, cuando todavía tenía a ese miedo sentado a mi lado, decidí cerrar los ojos. Tal vez por cobardía. Y equivocadamente pensé que si no lo miraba, desaparecería y podría continuar la vida como si nunca me lo hubiera encontrado. Pero cuando fui consciente de lo que estaba haciendo, cuando fui consciente de lo que estaba pasando, cuando recordé que en otras ocasiones lo había intentado evitar, me di cuenta de que el miedo se alimenta de nuestro pasotismo y dejadez. Con el apoyo de las personas que me quieren y recordando aquel día en el que decidimos hablar del miedo a la muerte, comprendí cuál era su punto débil. Así que lentamente abrí los ojos y dirigí la mirada fríamente a él, conduciendo toda mi ira, todo mi odio, todo mi rencor. Sabía que lo que me estaba jugando era mi gran tesoro, pero precisamente por eso necesitaba estar fuerte. Tal vez no lo haya vencido, pero por lo menos he descubierto que solo mirando al miedo a la cara, somos capaces de vencerlo. En la madrugada del sábado, algo se oye en la oscuridad. La cuarta esfera. Y es turno para hablar de otras de esas experiencias cercanas a la muerte. En este caso, se encuentra con nosotros Ana Corcuera. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Eduardo y esféricos. Bueno, esta experiencia a ti no te ocurre, pero sí le ocurre a una persona de tu entorno, ¿verdad? A una amiga mía, una mujer que siempre ha sido una gran bruja, una gran vidente, desde niña, de pequeñita, siempre ha tenido grandes poderes. Y en esta ocasión, ella era jovencita y había empezado a salir con un chico, el que luego fue su marido. Sí. Y cuando llevaban unos meses saliendo, todavía no conocía a la familia de él ni nada, eran tímidos, eran jóvenes, ingresaron a la abuela de este chico en el hospital. Estaba muy grave, tan grave que el chico decidió ir a ver a su abuela y la chica acompañarle, por la gravedad que tenía la señora, ¿no? La enfermedad de la señora. En el hospital, la abuela estaba inconsciente, la tenían sedada. No respondía a nada, a nadie, y bueno, estaba la familia alrededor ya esperando lo peor, esperando que llegara el momento. Mientras el novio hablaba con la familia en el pasillo del hospital, entre la habitación, así en susurros, la chica, que estaba más apartada, más tímida, y se sentó al lado de la señora, porque ella sabía el poder que tenía o que podía tener, ¿no? Uh-huh. Y se quedó pegada a esta mujer. Nadie se fijó en que la chica se había sentado al lado de la señora. Bueno, en los hospitales tampoco hay muchos sitios donde sentarse, pero nadie hizo caso de ella. Y como nadie le hacía caso, ella se quedó mirando fijamente a esta mujer, así me lo contaba ella, mientras intentaba animarle con el pensamiento a que volviera. a que se recuperara, a que no se fuera en ese momento. Porque por lo menos a su novio le daba muchísima pena. Supongo que a toda la familia, ¿no? Como siempre sí. que alguien va a fallecer. Pero en este caso a su novio le daba muchísima pena, adoraba a su abuela. Y entonces ella, de alguna manera, ponía toda su energía, todo su empeño. No sé ni si sabía qué técnica usaba o si usaba alguna técnica en concreto, pero sí que insistía en que volviera aquella mujer. Transcurrido un rato en el que nadie parecía haberse dado cuenta de nada, ella, bueno, acabó aquello que estaba haciendo y junto con su novio se marcharon del hospital. Claro. Al día siguiente, milagrosamente la abuela abrió los ojos y poco a poco recuperó el habla. Entonces, bueno, la familia alrededor, los médicos mirándole, y una de las primeras cosas que preguntó esta mujer era por aquella mujer de ojos azules que había estado junto a ella. Mi amiga tiene unos ojos azules increíbles, pero los parientes ni se acordaban de la chica, ni si tenía ojos azules o cómo los tenía. Bastante preocupados estaban con que la abuela se moría y no supieron decirle nada, es que no se acordaban. Y la abuela insistía: no, he vuelto porque esa mujer me ha traído. He vuelto porque la mujer de los ojos azules me ha traído. A los 2 días, claro, la abuela seguía ingresada, pero ya no estaba ni sedada ni se iba a morir. El nieto volvió con la chica a ver a la abuela. Entonces, cuando la abuela le vio entrar, le dijo: tú me has traído de vuelta. Delante de la familia. O sea, de algún modo ella fue como la guía, ¿no? Para que esta mujer pues se quedara con nosotros. La atrapó antes de que se fuera. Yo creo que la parte más espiritual, energética, el alma, lo que quiera que sea, de esta mujer no se había ido todavía, pero no estaba muy pegada a su cuerpo. Por eso ella estaba inconsciente. Claro. Porque después ella y yo lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Entonces ella lo que hizo fue ayudar a que la mujer que estaba entre mirar su cuerpo y decir me voy, o mirar hacia arriba y decir, o sea, vuelvo, o mirar hacia arriba y decir me voy, esta chica le dijo: ven porque quieren que estés aquí, ven porque tu nieto te necesita, ven. Hizo de medio, le puso su energía también, la ayudó, no sé, ella tampoco sabe cómo ocurren estas cosas. Es lo mágico, lo misterioso y lo bonito a la vez, ¿no? Claro. La cuestión es que la abuela volvió, que la familia no daba crédito, porque nunca antes la abuela había visto a esta chica, nunca, ni la familia de ella. Desde luego, una experiencia pues diferente, en este caso, de las que hemos escuchado esta noche, pero también curiosa, ¿no? Y bueno, tu amiga, pues de algún modo pudo traerla para que continúe estando con su familia y que continúe pues la vida en esta dimensión, ¿no? En este planeta o en esta tierra en la que tiene tantos seres queridos. Ana, ¿algo más que contar? No, nada más. Solo esta experiencia. Pues un besazo y hablamos la próxima semana de un tema muy curioso que tiene que ver mucho con los nazis. Toda la historia que rodea a los nazis. Un abrazo. Otro para ti. Hasta luego. Descarga nuestros podcasts y llévanos a todas partes. ¿Sabías que la Fanta fue creada durante el régimen nazi después que Coca-Cola suspendiera el suministro a Alemania? Fanta fue creada en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El problema llegó en diciembre de 1941, cuando los Estados Unidos entraron en la guerra y las relaciones entre Coca-Cola, GmbH y la empresa madre se perdieron. Los empresarios alemanes, dueños de las embotelladoras, se encontraron con la imposibilidad de seguir fabricando la bebida. Entonces, Max Keith, el jefe de Coca-Cola Deutschland en la Alemania nazi, creó el producto utilizando solo ingredientes disponibles, incluyendo suero de leche y orujo de manzana, las sobras de las sobras que nadie quería. La planta alemana fue efectivamente aislada de la sede de Coca-Cola durante la guerra. Después de la guerra, la compañía Coca-Cola recuperó el control de la planta, la fórmula y las marcas a los nuevos beneficios de producto. Después de la guerra, la compañía Coca-Cola recuperó el control de la planta, la fórmula y las marcas a los nuevos beneficios de productos, así como la planta de Fanta hechas durante la guerra. El nuevo refresco fue un éxito rotundo y en 1943 se vendieron 3 millones de botellas, solo 2 millones menos que de Coca-Cola en años anteriores. Sin embargo, las cifras podrían estar algo falseadas, pues la población compraba Fanta para tés e infusiones, debido a que el racionamiento de azúcar era extremo entre los alemanes. En cualquier caso, había nacido una nueva bebida y lo había hecho bajo el régimen nazi. Fanta se suspendió cuando la empresa matriz se reunió con la rama alemana. Tras el lanzamiento de varias bebidas por la corporación de Pepsi en la década de 1950, Coca-Cola compitió por el relanzamiento de Fanta en 1955. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la Cuarta Esfera. Cuando vives una experiencia relacionada con la muerte, comienzas a tener tantas dudas que buscas toda la información que esté a tu alcance. Porque quieres entender qué ocurre e intentas resolver todas esas preguntas que os mencionaba antes, sin llegar a una respuesta concreta. Pero a pesar de no obtener esa respuesta, llegas a una conclusión. Este tipo de casos no son aislados y se conocen desde hace más tiempo del que pensamos. En busca del décimo arte, con Mar Sarompas. Buenas noches, Mar. Hola, buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos. Esto de las experiencias cercanas a la muerte no son algo que haya surgido de la nada. Ya se hablaba de ello en periódicos de hace años, ¿verdad? Sí, efectivamente. Aunque ahora tenemos mucho conocimiento del asunto, bueno, quien le interese puede investigar bastante, no es algo que haya surgido de unos años a esta parte, sino que, bueno, quizá la preocupación del ser humano por el más allá es innata al hombre y fundamentalmente en el siglo XIX, con el auge del espiritismo, pudimos ver cómo ese tipo de temas se hacían más populares y se contaban. Por ejemplo, en los periódicos anglosajones de la época, en la época victoriana y también hasta principios del siglo XX, podemos ver bastantes casos de fenómenos forteanos o de cosas inexplicables, entre comillas, en los periódicos diarios, porque el índice de alfabetización fue muy alto en los países anglosajones, en Inglaterra y Estados Unidos principalmente, y los periódicos eran un medio barato en el que se comunicaba y además la gente lo compraba como quien veía la televisión. Por eso surgieron numerosos periódicos, revistas, había incluso varias ediciones al día, el de la mañana y el de la tarde. Y ya os he dicho que como el precio era asequible y casi todo el mundo sabía leer, pues sufrieron un boom muy grande en aquella época. Acompañado de ese boom, pues también surgieron un nuevo público y también nuevas noticias que se incorporaban a los diarios. No era todo tan político o de sucesos como ahora, sino que también se incluían historias o también noticias mucho más extrañas de cosas que sucedían. Por eso podemos encontrar referencias a FMs, experiencias cercanas a la muerte, que ya sucedían hace 100 o 150 años. tú has investigado, has buscado en la hemeroteca y has encontrado alguno de esos casos que fueron publicados. Sí, efectivamente. La verdad es que el trabajo de hemeroteca en este sentido es fascinante porque encuentras un montón de historias que parece increíble que se publicaran. Porque hoy en día estas cosas en los periódicos ya casi no se ven. A lo mejor en la prensa especializada sí, o en programas especializados de radio y televisión como este, pero en la prensa diaria o en el New York Times o en el Herald, que puedas encontrar unas historias sorprendentes, pues la verdad es que en un principio impacta. Uh-huh. Hay muchas, pero he seleccionado unas pocas para contároslas hoy porque me parece muy curioso y sobre todo porque podemos ver lo que hemos estado hablando todo este programa, mis compañeros, sobre las características básicas que tiene una experiencia cercana a la muerte y también de cómo personas que conocemos, anónimos, que nos cuentan sus experiencias y tienen unos patrones muy parecidos todos. Esta noche, de esos casos, has escogido tres y el primero, la protagonista, es una mujer, ¿verdad? Sí, la protagonista es la señora William McNultis, que publicó su historia, bueno, publicaron su historia en el Sheboygan Press de Wisconsin el 27 de agosto de 1908. Esta señora vivía en Connecticut, aunque el periódico y la noticia salió en Wisconsin, pero ella vivía en New Britain, en Connecticut, y regresó a la vida después de una aparente muerte. Eso había levantado el interés de científicos y de médicos de la época, y su propio doctor, el doctor Thomas Mulligan, dijo que una hora estuvo muerta en toda apariencia y que para él era el caso de animación suspendida, que es como le llamaban, que tenía registrado más asombroso, porque mientras la vida parecía dejar su cuerpo, su mente estaba alerta y despierta, por lo que luego la señora contó, claro, porque en ese momento del supuesto fallecimiento no se sabía si su mente estaba despierta o no. Claro, después de una hora es mucho tiempo, ¿no?, el que pasa sin oxígeno en el cerebro. Sí, exacto. Además, estamos hablando de un periodo histórico en el que los medios científicos no son tan avanzados como lo que tenemos ahora. Sí, es cierto que en esa época ya había más avance, porque con la segunda revolución industrial hubo avances tecnológicos y científicos que tuvieron su repercusión, obviamente, en la medicina, pero no estaban monitorizados de la manera que están ahora los enfermos en un hospital. Entonces, bueno, ya de por sí es curioso que hable de que estuvo muerta durante una hora entera. Los otros casos que os traigo también estuvieron suspendidos durante bastante tiempo, 45 minutos, hora y media. No son pérdidas de conocimiento momentáneas como un desmayo, sino que al ser largos, por eso se les daba por clínicamente muertos. Bueno, ¿qué es lo que narra esta mujer? Bueno, pues esta señora, al volver de su aparente muerte, dijo que había estado muy lejos y que promulgaba a los demás que no tuvieran miedo a morir, porque nunca había experimentado una sensación tan buena, tan plácida. Entonces, dijo que había estado en un lugar en el que había encontrado a gente como ancianos o jóvenes, y entre ellos se había encontrado con su madre y con un pariente suyo que había muerto hacía 30 años. Uh-huh. Ella comentó además que había estado hablando con ellos y que le había causado muchísima alegría la conversación y el reencuentro. Claro. Los que estaban allí le preguntaron si el viaje había sido agradable y ella contestó que sí y describió el lugar donde había estado como un lugar maravillosamente iluminado. Fijaros que Elisa, por ejemplo, nos hablaba de que una de las constantes en las ECMs era que hablaban de una luz muy... Es una luz especial, no deslumbra, sino que es una gran luz, pero amorosa, que acoge. Pues esto también lo decía esta señora, que decía que era iluminada, pero no por el sol, la luna o las estrellas, porque claro, en aquella época tampoco había tanta luz artificial, sino que era una luz peculiar, remarcable por su belleza y por su brillo. Además, hablamos de una época en la que la gente no estaba tan contaminada, ¿no?, por los medios de comunicación. Ahora vemos muchas películas hablando sobre estos temas, ¿no?, pero en aquella época eso no se miraba. Exactamente. Es como si buscas noticias de fenómeno ovni. La gente antes de 1947 no estaba tan condicionada como después. Entonces puedes encontrar casos como más auténticos o por lo menos que en los que no esté implicada tanta imaginación o tanto conocimiento colectivo, social. Nos vamos a ir ahora al segundo caso que nos traes esta noche y que en este caso, bueno, todo sucede en un congreso espiritista. Sí, bueno, en el Hotel Julien de Iowa hacen una reunión algunos seguidores espiritistas y comentan una historia que se había dado a conocer en el Congreso Espiritista de Clinton. Fíjate que como esto surge, estamos hablando también de 1905 y como todos estos movimientos estaban como muy aceptados y muy había muchos. Sí. Sí, era una cosa muy común hablar de estas cosas. Entonces, nos cuentan una historia en el periódico, en el Telegraph Herald de Iowa, muy curiosa sobre un señor que le perseguía la mala suerte. Era como el gafe. Entonces, sí, el pobre. Ponía una empresa y quebraba. Ponía una fábrica de madera y ardía. Su familia tenía muchos fallecimientos, enfermedades. Era una vida bastante poco afortunada. Era el gafe, totalmente el gafe. Sí, el pobre. Entonces, el hombre tenía el nombre de Chapman y trabajaba en el juzgado. En su ciudad. Y un día que estaba allí, era secretario del juzgado, iba a jurar su cargo, pues hubo un desprendimiento en el techo de una placa de yeso. Y no podía caer en otro sitio que encima de su propia cabeza. Porque vaya, por Dios. El pobre no le quedó otra. Entonces, en ese momento perdió el conocimiento. Y él nos cuenta la historia de lo que vivió, o sea, nos cuenta, nos relata la historia de lo que él vivió mientras estuvo en ese estado de inconsciencia, en el que se le dio por muerto un médico que había en la sala y por quien fue atendido. Entonces es muy curioso cómo describe que él sintió cómo salía de su cuerpo y se veía a sí mismo desde el exterior. Y en la parte alta del juzgado había una ventana en el oeste que se abrió y un globo con una cesta lo recogió. Se subió en un globo. Sí. Y empezó a volar por encima de su ciudad, viendo los tejados, claro, viendo desde arriba lo que normalmente no vemos, porque solemos ir a pie. Y más en aquella época la gente tampoco solía volar igual que ahora, ni mucho menos. Otra de las características que mencionaba Elisa. Exacto. Entonces, hay gente que puede volar sola y otros que necesitan un artefacto, una pequeña plataforma, un puente, un globo en este caso, para pasar de dimensión. Eso también se da en los viajes astrales, es otra de las características que la gente cuenta, que la gente que está muy despierta o muy consciente los hace directamente y otros, para evitar el miedo, para sentirse más seguros, usan de manera creativa, claro, una plataforma o un puente que te cambia de una dimensión a otra. En este caso fue un globo. El globo volvió a la sala, él bajó de la cesta del globo y se reincorporó en su cuerpo. Durante todo este tiempo la gente lo dio por muerto, pero cuando volvió pudieron corroborar cosas que habían sucedido mientras estaba inconsciente, pero de las que tenía conocimiento. Por ejemplo, de lo que se había hablado mientras él estaba fuera, lo que habían hecho con su cuerpo, dónde habían colocado ciertas cosas, quién lo había ayudado. Entonces, aparte de todo eso que sucedió en la sala, él dio datos de los tejados o los techos de la ciudad, de la parte alta de la ciudad, que no se podía ver desde abajo. Por lo tanto, corroboraron un poco más su historia. Claro, de esta manera había más testigos, ¿no?, que podían afirmar pues que lo que él estaba diciendo era real. como corroborar que mientras estaba inconsciente, él seguía despierto o seguía viendo lo que allí sucedía desde fuera, de su propio cuerpo inerte. Una curiosidad de esta noticia, por ejemplo, es que el Hotel Julian, que es donde se reunieron para contar esta historia un grupo espiritista, fue propiedad de Al Capone, y se dice que en las plantas superiores todavía se ve a Al Capone, el fantasma de Al Capone, vagar con ropas antiguas. Un lugar que ya tiene una historia bastante tenebrosa, ¿no? Al Capone paseándose por ahí. Exactamente. Nos vamos ahora al tercer testimonio, al tercer artículo publicado en un periódico de la época, y en este caso nos hablan de un joven que al parecer pues se ahoga. Sí, es un chico universitario. Apareció la noticia el 29 de junio de 1921 en The Courier Journal en Louisville, Kentucky, y nos describe un acontecimiento que sucedió en Chicago dos días antes, el 27 de junio, a Roland Avey, un chico de 20 años, que era estudiante de la Northwestern University y que fue declarado muerto por el capitán Garland de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Fíjate que tenemos datos y que esta gente se puede corroborar que realmente sí. Que realmente nos cuadran las fechas, que no son personajes que no sabemos quiénes son, sino aquí tenemos la edad, donde estudiaba, el nombres y apellidos que se pueden corroborar en páginas, por ejemplo, en Ancestry.com. ¿Vale? Sí. Entonces, nos cuenta esta noticia el suceso que le ocurrió a este chico, y es que estaba con su amigo Thomas con una canoa y esta zozobró. Entonces los dos se hundieron y Roland Avey fue considerado muerto. Pero después de unos 45 minutos, el guardacostas, que estaba realizando los trabajos de reanimación, consiguió devolverlo a la vida. Cuando este chico volvió a la vida, contó su experiencia. Y es que dijo que había un tipo de vida después de lo que llamamos muerte, que eso le hacía no dudar de su experiencia, y que el lugar lo describía como un mundo colorido, poblado por una variedad de seres fantásticos que le recordaban más a bailarines de un ballet ruso, y que oía como una melodía de 3x4. Entonces él entró en un mundo como onírico. Sí. Nos cuenta también que no estaba seguro de la naturaleza de esa vida, si era un sueño, pero sí estabas seguro, tenía esa certeza interna de que era una continuación de la conciencia humana después de la muerte, aunque fuera un tipo de conciencia distinta a la que estamos acostumbrados a tener dentro de un cuerpo humano. En todos estos casos, lo curioso es que fueron protagonistas de una muerte larga, ¿no? O sea, prolongada, de una hora, 45 minutos, es decir, que no es una cosa que hoy en día, por ejemplo, se pueda recuperar, ¿no? A partir, creo que son de 10 minutos, pues se dice que ya no hay manera de recuperar a esa persona. Y sin embargo, ellos, después de 45 minutos, después de una hora, vuelven a la vida. Sí, exacto. Bueno, yo conozco algún caso en persona de gente anónima, conocido, que tuvo una experiencia cercana a la muerte y estuvo también, bueno, ya lo dieron por muerto, entonces no fue tan rápido tampoco, estaría una media hora, una cosa así, hasta que volvió. Realmente él consideraba esta historia o esta experiencia parecida a la sensación que se tiene después de inhalar gas, solo que las sesiones eran muy vivas y muy, muy fáciles de recordar. Esto es otro dato también, otra constante en las FMs. Las vivencias que se tienen son muy vivas, mucho más viva a veces que la propia realidad, y con una carga emocional muy fuerte. Por lo tanto, cuando regresan, el impacto sufrido les hace recordar. Es cierto que aquí, bueno, solamente tenemos la noticia, no sabemos lo que pasó después en sus vidas, pero sí te puedo comentar, por ejemplo, que hay otra noticia de un señor Wheeler, que era un estudiante en Nueva York y tuvo un accidente mientras estaba en la universidad, cayó en un lago, casi se ahoga también, lo rescataron, y a partir de esa experiencia, él cambió su propia vida. Entonces se dedicó a la vida de los demás, se dedicó a un mundo más contemplativo, filosófico, y la verdad es que su concepto de la vida le varió. Que eso también muchas veces sucede con los que tienen experiencias de este tipo. Sí, es algo común, ¿no?, también entre ellos. Sí, también es común. Son experiencias impactantes que les cambian. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. Vamos ya a poner punto y final al tema que traes esta noche. Mar, ¿alguna conclusión o algo que nos quiera decir? Pues sí, la verdad es que todas estas experiencias comunes al ser humano que arrastramos desde hace mucho tiempo, no es algo de ahora, que cada vez se conocen más, eso sí, pero que algún día podamos tener muchas más respuestas, que no tengamos que divagar, sino que podamos saber exactamente qué es lo que sucede, si hay un más allá, y que podamos creer en una conciencia más allá de nuestro cuerpo. Pues ojalá que eso se haga realidad y que de una vez pues descubramos y sepamos que aunque la vida aquí termine, pues al final vamos a continuarla en otro sitio. Mar Sarompas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este especial que hemos querido hacer a las experiencias cercanas a la muerte. Muchas gracias, Eduardo, por contar conmigo una noche más y sobre todo muchas gracias a los esféricos y a este equipo tan estupendo en La Cuarta Esfera. Un abrazo. Descarga nuestros podcasts y llévanos a todas partes. Continuamos con el programa, pero dejando ya atrás esas ECM, esas experiencias cercanas a la muerte, vamos a hablar de un tema que yo creo que está afectando en muchísimos lugares de España y de todo el mundo. Y tú, Gema, fuiste protagonista cuando apenas tenías 16 años. Mira, la profesión de la medicina es admirable. Yo soy la primera admiradora de esta profesión porque es mi vocación desde pequeña, pero creo que realmente hay personas que no valen para ella y eso tiene que estar muy regulado y muy controlado. Y es que no se juega a cualquier cosa, es la vida de las personas. Uh-huh. Y eso es irrecuperable. Y a mí me pasó pues esto, que yo empecé con jaquecas y con migrañas, y yo tenía 15, 16 años más o menos. Entonces me fui al médico. Y bueno, sí, me atendió un médico que en ese momento no era mi titular, era un suplente. Le explico lo que me pasa y me manda unas gotas. Me dijo que tenía que tomarlas 3 veces al día, durante 15 días, tal y cual. Y bueno, pues como cualquier cría, pues la mitad de los días o se me olvidaba tomármelas o simplemente, no sé, muchas veces por intuición, si me dijo 10 gotas, a lo mejor me tomaba 5. Porque yo la verdad es que con los medicamentos pues soy un poquito... Desastre. Un poquito desastre o un poquito prudente porque prefiero tomar lo menos posible. Pues bueno, pues así transcurrieron varios días, una semana más o menos. Y yo iba a trabajar y tal, y en un momento dado me tenía que parar en mitad de la calle o en el autobús o en donde fuese, apretarme el pecho fuertemente porque se me ponía un dolor horrible y se me cortaba la respiración, no podía coger aire. Ya empecé a asustarme y decidí volver al médico, y ya estaba mi médico titular, que me conocía prácticamente de toda la vida, y bueno, y me preguntó, dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Que vienes por aquí y tal? Yo, pues mira, estuve aquí hace 15 días y me pasaba esto, que me dolía mucho la cabeza, y el médico que había aquí me mandó estas gotas y ahora me pasa esto, me duele mucho el pecho y no puedo respirar bien. El médico, cuando vio el frasco de gotas, porque me lo llevé en el bolso, se le cambió el color de la cara, se echó las manos a la cabeza y me dijo, ¿y qué día fue el que viniste? Digo, pues tal día y tal. Dice, yo mismo me voy a encargar personalmente de buscar a este médico y de que este médico no vuelva a ejercer la medicina. Dice, yo mismo le voy a denunciar. ¿Pero por qué? Porque según él, las gotas que me había mandado eran unas gotas especiales para gente que tenían trombosis, coágulos o embolias cerebrales. Según me estuvo explicando, me dijo que había provocado que mi corazón trabajase 10 veces más de lo normal. Era como si en esos 15 días hubiese estado sin parar de correr. Y me dijo, ¿has estado a nada? Dice, ¿qué te has tomado? ¿La mitad? O digo, sí, prácticamente la mitad de lo que me dijo. Dice, pues menos mal. Menos mal. Estaba al borde de tener un paro cardíaco. Pero esto no es la única negligencia que tú vives a lo largo de tu vida, ¿no? Porque hay una en la que la protagonista no eres tú, pero sí que es una de tus hijas. Sí, sí. Bueno, a consecuencia de lo otro que te decía de lo que me pasó a mí, yo he tenido que estar varios años haciéndome revisiones cardíacas porque me alteró el ritmo cardíaco de tal manera que me he tenido que hacer revisiones. O sea que quedan secuelas. Y a mi hija, pues empezó con una bronquitis, con un constipado normal. Tenía por entonces mi hija 4 o 5 años. Y ya, pues nada, bajé al pediatra y tal, y me dijo, uy, uy, uy, no me gusta esto nada. La niña llevaba los labios morados. Dice, vete ahora mismo al hospital, que te la hagan un buen chequeo. Dice que esto no pinta bien. Nos subimos corriendo al hospital, la miran y tal, y me dice el pediatra que la atendió, dice, la niña no le pasa nada, la niña está perfecta. Que beba mucho líquido, tal y cual, y mi hija iba medio asfixiada, ¿eh? Porque no podía ni toser. Sí. Ya como no me quedé tranquila, volví a bajar al ambulatorio, volví a entrar rápidamente otra vez en la consulta, y en cuanto la vio el pediatra que la atendía, dice, digo, mira, le ha dicho que está perfecta. Dice, ¿que está perfecta? Dice, mira, no me lo puedo creer. Dice, mira, súbete ahora mismo. Me hizo un volante urgente, que le hagan una placa. Dice, y te espero aquí. Dice, en la puerta del ambulatorio. Dice, aunque cierren las puertas del ambulatorio. Dice, yo aquí te atiendo. Dice, eso, bajé con la placa. Dice, mira, me estuvo explicando. Dice, tu hija lo que tiene es una neumonía. Vaya por Dios. Dice, ahora mismo te voy a recetar el antibiótico que tienes que tomar urgentemente. Dice, si yo fuese tú, si fuese el padre de la niña, dice, ahora mismo ponía una denuncia contra ese pediatra. Dice, porque tu hija con esta neumonía ha estado al borde de que realmente le pasase algo muy grave. Bueno, como vemos, no todos los médicos de este país estudian por vocación. En muchas ocasiones yo creo que son colocados al dedillo. Y digo esto porque estoy muy enfadado con ciertos, no con todos, porque es cierto que en muchas otras ocasiones son ellos los que nos salvan la vida y a los que tenemos que agradecer ese trabajo, ¿no? Y esa manera de cuidarnos, como he visto a lo largo de mi vida a muchos médicos. Pero, desgraciadamente, pues tiene que haber de todo en el mundo, y en este caso, pues te tocó a ti, como le habrá tocado a muchos de los oyentes, a los que vamos a invitar a que nos escriban a redacción la4esfera, 4 con número, @gmail.com, y que nos cuenten sus experiencias, o que si no, nos escriban o nos envíen, mejor todavía, que nos cuenten su historia enviándonos un WhatsApp al 662 30 22 20, repito, 662 30 22 20. Y iremos poniendo esos testimonios, esas historias de negligencias que estamos sufriendo los españoles. No sé si existe algo detrás de todo esto, no sé quién es el culpable, pero desde luego los que estamos sufriéndolo somos las personas de a pie, las personas que pagamos nuestros impuestos, las personas que pagan su seguridad social y que después se encuentran que cuando van a un servicio de urgencias, a un hospital, a un ambulatorio, pues no son bien atendidos, parece que vas a pedir un favor, ¿no? En vez de ir como esa persona que está pagando esos servicios, ¿no? Yo creo que tenemos que entre todos hacer algo. No sé cómo se va a hacer, y muchas veces en beneficio de los propios médicos, de los buenos profesionales, porque esos malos profesionales, a los médicos de verdad, les están perjudicando. Claro que los están perjudicando. Incluso habrá muchísimos médicos de verdad, de vocación, de los que claro que tienen que ganarse un sueldo, porque se lo tienen que ganar, pero se preocupan de las personas, porque la empatía es muy importante también, ¿no? Y el que te llegue una persona anciana y la trates como si te estuviera mintiendo, no es de ley. Y como no es de ley, pues nosotros tenemos que hacerlo saber, ¿no? Para algo somos un medio de comunicación y para algo tenemos el poder de transmitir lo que se está viviendo alrededor del mundo, independientemente de lo que hablemos en este programa. Pero hoy he querido hacerlo así porque estoy indignadísimo con lo sucedido el fin de semana pasado. Es que fíjate, Eduardo, si me permites, en los dos casos que te he contado, tanto en la negligencia contra mí o contra mi hija, los mismos médicos que a mí me salvaron prácticamente la vida fueron los que estaban en contra de esos malos médicos, como diciendo, y además el último, el pediatra de mi hija, me decía, yo no sé dónde conseguirán la titulación algunos médicos. Claro, eso a lo mejor habría que revisar, ¿no?, esos exámenes que hacen. Creo que eso tendría que estar muy, muy regulado, muy exhaustivo, y cuando una persona se quiere preparar o se quiere formar como médico, yo creo que tenía que pasar unos controles muy exhaustivos, porque no todas las personas tienen esa empatía y no todas las personas pueden tratar con personas. Y a los políticos, que en vez de recortar en sanidad, que recorten en sueldos, en los de ellos. Porque creo que es muy fácil quitar dinero a la seguridad social, quitarle dinero o medios a los hospitales y después echarle las culpas a las personas que están allí trabajando. Eso es muy fácil, ¿no? Yo creo que aquí existe un interés por parte de no sé, ciertos colectivos y que no sé con qué intención, pero que nos están dejando de lado a las personas que les estamos dando de comer. Bueno, Gema, muchísimas gracias. Ahora sí, nos vemos en el próximo programa porque quiero que nos hables ahí de unos asuntos que tienen mucho que ver con lo que pasa por nuestros cielos. Muy bien, pues ahí estaré. Hasta dentro de una semana. El misterio más cerca de ti. La cuarta esfera con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en iVoox.com. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Posiblemente hoy alguien piense que lo que estamos hablando no tiene nada que ver con el misterio. Pero sin embargo yo creo que tiene mucho que ver, ya que hablamos de una pregunta sin respuesta. ¿Por qué la sanidad pública nos está dejando de lado? Así me siento yo y creo que muchas más personas. Ya en febrero del año pasado, la cadena SER, en una de sus noticias, decía que la comisión del centro había denunciado los problemas en la estructura y en la organización del servicio de urgencias y que, después de la última concentración, la gerencia le había anunciado a los trabajadores unas obras para solucionar la distribución en el servicio de urgencias. Unos trabajos sin fecha de inicio ni explicaciones. También se hacía la denuncia de que los usuarios, es decir, los pacientes que tienen nombre y apellido, estaban hacinados detrás de las puertas. Otra noticia saltaba en agosto del año 2017, una persona que escribía al Faro de Vigo y que decía que cuando ibas a poner una reclamación que todo era muy bonito, todo muy moderno, pero a la hora de la verdad daba la sensación de que esa reclamación caía en un cajón sin fondo. Yo os invito a todos a que busquéis en Google, que pongáis Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo quejas y veréis que todo lo que estoy diciendo está ahí en internet, no hace falta ni siquiera acercarse al centro hospitalario, pero me gustaría que lo vierais para que veáis lo grandioso que es, lo impresionante, lo imponente que es. Es una pena que las personas que están encargadas de dirigirlo hacia nosotros no se dignen a hacerlo bien. A mí me indigna que a este centro le llamen el centro del futuro, porque si este es el ejemplo de lo que nos espera a todos, mejor que lo privaticen, porque tal vez sea lo que quieren hacer de una manera muy sutil. Recuerdo que cuando estaba en el ejército, cuando juré ante mi bandera, me dijeron en un maravilloso discurso adornado de palabras bonitas que morir por nuestra bandera era morir por la gente que queremos, por nuestra tierra, por nuestros sueños, por nuestra historia. Por aquel entonces me convencieron. Creí en su palabra porque para mí aquellas personas que me lo decían merecían toda mi credibilidad y admiración. La verdad es que con el paso de los años sigo creyéndolos, porque sé que me dijeron la verdad y sé que tienen toda la razón del mundo. Nuestra bandera representa todo eso que ellos decían. Por eso en este programa he querido dejar plasmado sin más arma que mi voz, un basta ya, no somos números. Defendiendo los intereses de lo que amo con toda mi alma. Por eso esta noche quiero finalizar dedicando este programa a mi madre. Y para dedicárselo quiero hablar del sentimiento por excelencia. Y sé que no es la primera vez que hablo de él, pero en esta ocasión quiero dirigirlo a ella. Sin duda a la mujer de mi vida, a la mujer que nunca me ha fallado. En este momento, justo ahora, estará tras un aparato de radio como muchos de vosotros. Y creo que es de ley hacer esto público porque, a pesar de no haber ocultado nunca mis sentimientos hacia ella, sí es cierto que siento que el amor va más allá de unas bonitas palabras, de un te quiero, de un regalo un día en concreto. Mi madre es de esas mujeres que te lo da todo. Y no hablo de algo que esté al alcance de sus posibilidades, porque incluso fuera de ellas siempre lo ha hecho. La verdad es que estoy diciendo esto con un nudo en la garganta porque sabía que cuando el amor se aleja es doloroso, pero no sabía que podía producir tantísimo miedo. Y es curioso que a mi edad y después de años hablando sobre fantasmas, ovnis, asesinos, lugares malditos y un largo etcétera, haya visto por primera vez al verdadero miedo a la cara, pero a ese miedo con mayúscula, a ese miedo gigante. Tal vez esta haya sido la lección que he recibido de todo esto. Ha sido tan impactante que he sentido y he vivido una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Con esto quiero decir que a veces el amor duele tanto que da igual los años que tengas. Ni siquiera sirven las experiencias vividas. Todo eso da igual. Por eso, esta noche quiero que ella escuche esto. Y quiero que los responsables de haber generado ese miedo, de generar el miedo a tantas personas todos los días, tomen cartas en el asunto. Y que piensen que no somos unos meros números a los que se pueden manejar como si fuéramos matemática. Y me llevo dos y sumo cuatro. Que no piensen en las estadísticas, que piensen quién está detrás de ese número. Creo que existe algo en el mundo que nos mueve a todos y que se llama amor. Y que independientemente de esas experiencias cercanas a la muerte, independientemente de no tenerle miedo, un miedo que debemos perder, tenemos que ser conscientes de que todos queremos que nuestros seres queridos estén a nuestro lado cuanto más tiempo mejor. Y esta vez ha salido, en nuestro caso, ha salido bien. Pero, ¿qué ocurre con otras personas? Personas que no tienen el poder para llegar a tanta gente como llegamos nosotros. Personas que no pueden decir lo que le han hecho. Por eso hoy, si esto hay alguna persona que no le guste, le pido disculpas. Pero necesitaba decirlo. Y creo que la radio es el medio en el que las personas tenemos que ser personas. Y en las que la gente de a pie tiene que apoyarse. Voy a despedir el programa, pero antes quiero decir que no volváis a sentir miedo. Que mantengáis siempre la esperanza y que lo miréis a la cara, porque ese es el gran error que cometemos muchas personas. Intentar girar la mirada, pero pensad que Él va a estar ahí presente, esperando a que caigamos. No dejéis que lo haga. Yo no lo voy a volver a hacer. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.